Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un plato de lentejas con leche de coco y tomates secos. Hoy nos comemos las lentejas de una forma diferente y deliciosa. En este plato de lentejas con leche de coco y tomates secos y vamos a acompañarlo con arroz integral para tener así una comida saciante y que es completamente, que es muy completa nutricionalmente y sobre todo muy rica, que es lo que importa. Con las legumbres ya sabéis que siempre estamos inventando nuevas combinaciones y la de hoy pues es de lentejas más tomates secos, que hacía tiempo que la tenía en mente porque había visto muchas recetas parecidas, no sé, no me preguntéis dónde las había visto porque todo el día estoy viendo recetas, buscando inspiración y varias veces había visto que se preparaban una especie de guisos de pollo con una salsa de tomates secos y yo, no sé por qué, no me preguntéis tampoco por qué, visualizaba la misma receta con lentejas y así que al final nos pusimos manos a la obra y aquí tenéis la receta resultante. La verdad es que sorprende por su combinación de sabores y ya veréis que resulta súper sencilla de preparar. Si sois de los que dejáis el arroz cocido con antelación, gracias al famoso batch cooking, entonces la elaboración veréis que será todavía más rápida, pero en general es una receta muy sencilla en la línea de todas las que hacemos. Así que vamos a ver cómo se prepara, pero antes os recuerdo que en tastydetails.com, por si no lo sabéis, supongo que sí, pero lo recuerdo, tenéis la suscripción mensual que os da acceso a ver todas las recetas que vamos publicando cada día. Y bueno, también tenéis acceso a las planificaciones semanales que publicamos cada jueves para que tengáis toda la lista de la compra con la propuesta de recetas que proponemos para esa semana en concreto en función de los alimentos de temporada, para que sea más o menos todo equilibrado. Y bueno, si tenéis alguna duda, le podéis echar un vistazo y luego preguntarnos lo que queráis, que siempre estamos más que encantadas de ayudaros. Así que, bueno, échale un vistazo. Y nosotros nos vamos a explicaros cómo preparar estas lentejas con leche de coco y tomates secos. Vale, lo primero que vamos a hacer es cocer el arroz, por si no lo tenéis cocido ya con antelación, como os hemos dicho antes. Y bueno, simplemente lo ponemos agua a hervir, echamos el arroz y esperamos unos... Bueno, depende si usáis arroz integral o no, ya sabéis que el arroz integral tarda un poquito más. Nosotras siempre recomendamos usar arroz integral. Entonces, en el envase os pondrá los minutos, dejáis cocer el arroz esos minutos y luego lo escurrimos. Eso ya lo sabéis de siempre y ahora vamos a ver cómo se prepara todo lo demás. Vamos a usar lentejas cocidas, ya sabéis que normalmente usamos lentejas y las otras legumbres en conserva para ahorrar tiempo porque sabemos que sois gente ocupada. Entonces, un bote de lentejas de unos 200 gramos, el peso ya escurrido, las lavamos, las escurrimos y las dejamos. ¿Y qué más? En un cazo vamos a poner unos 100 ml de agua y tomates secos, unos 60 gramos de tomates secos. Y lo vamos a dejar en el fuego hasta que el agua rompa a hervir. Y desde ese momento vamos a contar unos 2 o 3 minutos. Cuando hayan pasado esos minutos, vamos a retirar el cazo del fuego, pero lo vamos a reservar todo. Vamos a guardarnos tanto el agua como los tomates secos, todo junto. Porque esto es para hidratar los tomates, para que no queden con esa textura como de chicle, que a veces no es muy agradable. Y así pues soltarán el sabor y conseguiremos la salsa con la que vamos a cocinar las lentejas. Vale, esto lo reservamos. Entonces, vamos luego a coger una cebolla y la vamos a cortar y sofreír en una sartén con un poquito de aceite. Cuando esté transparente, vamos a añadir la mezcla de agua y tomates secos a la misma sartén en la que tenemos la cebolla, lo vamos a añadir. Y luego vamos a añadir leche de coco, unos 300 ml más o menos. Lo vamos a remover todo y lo dejamos reducir a fuego medio durante unos 5 minutos más o menos. Cuando haya pasado este tiempo, le vamos a añadir unas nueces troceadas y las lentejas que teníamos lavadas y escurridas. Y también, para darle sabor, vamos a añadir una mezcla de especias. Las especias que hemos usado nosotras son perejil que podéis usar fresco o seco, pimentón dulce y orégano también en seco. La cantidad, bueno, nosotros hemos puesto una cucharadita de cada, pero podéis usar las que queráis. Y también sal y pimienta. Esto lo mezcláis todo y lo dejamos cocinar durante unos 3 o 5 minutos más para que se integre todo bien y se quede un poquito más espeso y ya está. Si queréis y consumís queso y os gusta, nosotras le hemos puesto unas 2 cucharadas de queso parmesano rallado, lo hemos añadido también a toda la mezcla en el mismo momento que añadíamos las especias. Y así se funde el queso, se integra y le da un sabor que a nosotras nos gusta muchísimo. Como os he dicho, esto lo dejamos unos minutos más para que se reduzca un poquito más y nada, lo retiramos del fuego y ya estaría listo para servir junto con el arroz integral que ya habíamos cocido. Sí, no os gusta el queso, como os he dicho, no hace falta que le añadáis este último detalle, pero si es porque sois veganos y no consumís queso, lo que podríais hacer es añadir unas cucharadas de levadura nutricional en su lugar. Y esa es toda la receta, espero que os haya gustado muchísimo, como siempre. Nosotras creemos que os puede servir de ayuda a todos, sobre todo aquellos que todavía no tienen como mucho amor hacia las lentejas, que les cuesta un poquito todavía consumirlas, y a lo mejor con esta mezcla de sabores, que es un poco más original, diferente a lo que estamos acostumbrados, pues a lo mejor se animan. Así que eso es todo, gracias por leernos, por escucharnos o por confiar en nosotras y en nuestras recetas, por suscribiros a tastydetails.com y por dejarnos valoraciones de 5 estrellas en iTunes o me gustas en iVoox, que nos ayudan muchísimo. Ya lo sabéis, me repito, pero es que es importantísimo daros las gracias por todo lo que hacéis por nosotras y es lo que hace que nosotras podamos seguir compartiendo todo esto que disfrutamos tanto haciéndolo. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!